Cuando vamos al supermercado, ¿elegimos lo que compramos? No. Un puñado de empresas administra lo que comemos. Por eso, previamente, se apropiaron de nuestros sabores y aromas. Con ello, también se apropiaron y se apropian cada día de nuestra cultura, de nuestros paisajes afectivos. Sabores y Aromas se propone contarte sobre las gigantas de los comestibles, invitándote a tomar tu cocina como trinchera, como espacio de resistencia, como territorio amoroso donde reescribir nuestras historias. Buenos días, Graciela Gurbitz. Buenos días, Daniel Giovannini. Buenos días, Mara Ali. De sus manos llegaremos justamente hasta el mediodía, pasaditas las 12. Hoy estaremos entregando el aire a la colectiva para continuar con la programación. Mientras tanto, arrancamos este Aromas y Sabores número 6. Exacto. Que en realidad es el séptimo. Es un poco complejo, dejémoslo así. Porque tuvimos un programa así fue cero. Gestado desde un programa el momento, cero. Del primer momento. Efectivamente. Y esa es la confusión que tenemos. Exacto. Hoy es el primer programa en el que no vamos a cocinar. No. No, hoy no vamos a hacer nada en vivo y en directo. Ya trajimos algunas cosas hechas. Sugerencia de un ingeniero agrónomo que vamos a escuchar durante el programa de hoy. Que además yo le puse la categoría de chef. Alguien que le gusta esto de estar en esa trinchera afectiva que es la cocina también. Igual para disfrutar de eso hay que preparar algunas cosas, ¿no? Vamos a preparar algunas cosas, así es, vamos a tener la receta, él nos hace una receta de yogur, que es lo que seguramente en este desayuno tardío vamos a estar mientras transcurre el programa. Pero vamos al resumen del programa anterior, si te parece bien. Comenzamos el capítulo 5 de Aromas y Sabores con la noticia fresca de la mención honorífica recibida en la Bienal de Radios de México. Después de agradecer y hacer un brindis simbólico con nuestros oyentes, encaramos PepsiCo, otra de las gigantas de los comestibles. No hablamos de la parte gaseosa porque reiteraríamos lo que ya dijimos al hablar de Coca-Cola. Nos fuimos directamente a la bolsa de papitas y nos llenamos de sal y grasa. Recorrimos la ruta de la papa sin dejarnos encandilar por una empresa que propone marcas en lugar de comestibles y semillas genéticamente modificadas en vez de las que los campesinos vienen acuñando desde hace siglos. Nos acompañaron las voces de Dutch Guillot, Julio César Montero y Augusto Arangui. Mientras tanto, Graciela cocinó unos malhechos con receta familiar y dos tipos de salsas y terminaciones diferentes. Para llegar al mediodía, directamente en la mesa. Creo que mientras usted hizo el resumen, dejé como para disfrutar de este desayuno tardío, algo especial. Sí. Poner esas pequeñas cosas que a veces nos olvidamos y que es una de las comidas más importantes del día. Bien, yo acá de espaldas a lo que usted estaba haciendo, igual escuchaba, allí usted preparó unas tazas, algunos... cositas para untar, seguramente. Sí. Bueno, después explicaremos. Exacto. ¿Dónde nos vamos con quién nos vamos a meter hoy? ¿O con quiénes? ¿Con quiénes vamos a meter? En realidad, ¿no? Nos vamos a meter con la industria de la comida al paso, la industria rápida, chatarra, comida rápida. La industria de la hamburguesa, en buena medida, exactamente. No solamente. Si bien todas se empiezan a entrelazar, nos vamos casi a meter con la gigante de esta comida. Sí, la más grande de todas para personalizar de alguna manera. En algunas, si vamos a personalizar, es en McDonald's. En McDonald's. Pero tengamos presente que van a estar todas allí ocupando la misma preocupación en cuanto a lo que sirven cada día. Exacto. Lo primero que hicimos fue pegar una revisadita a esta propiedad de la hamburguesa, que todas estas empresas se la adjudican o por lo menos instalan el nacimiento, instalan el origen, la paternidad de la hamburguesa en Estados Unidos. Nos encontramos con que no es tan así, no es para nada así en realidad. La primera comida registrada que puede vincularse a la hamburguesa data del siglo I después de Cristo. Un señor llamado Marcus Gavius Apicius considerado el autor de Recoquinaria, que quiere decir sobre materia de cocina, un libro que compendiaba recetas y costumbres culinarias de la época y en los reinados de Augusto y Tiberio en Roma. Este hombre era un patricio con una posición económica sólida, digamos, y puso parte de esa fortuna que tenía en inventar recetas. Entre esas recetas estaba la isicha omentata. Opa. Y esta, si bien estaba más cerca de ser una albóndiga, sería el inicio de la hamburguesa. Yo creo que siempre el albóndiga fue el inicio de que lo que alguien con bronca la aplastó y dijo ahora. No fue alguien con bronca, fue alguien que vio la necesidad de hacerlo. Déjeme que ya llego a eso. A ver. Bueno, Marcus Gavius Apicius vivió muy criticado toda su vida. No me queda claro si era criticado por contemporáneos como Séneca, por ejemplo, porque le cayó mal alguna comida o porque le caía mal su estilo de vida. El asunto es que este hombre terminó arruinado, sin un níquel, y se suicidó. Me llama la atención, por eso lo menciono, porque se suicidó con una ingesta. O sea, tomó un veneno para morir. ¿No? Alguien que vivió toda su vida para ingerir cosas y distintos sabores, se terminó matando con un veneno porque no le quedaba un níquel. Si hubiera vivido en esta época, en realidad hubiera fundado un imperio paralelo, porque las legiones romanas adoptaron en buena medida el invento este de la isicha omentata, porque era muy práctica, muy fácil de hacer y fácil de trasladar. Y además incorporaba la carne, o sea, tenía carne para los soldados romanos. Imagínense, proveedores de ejércitos, nosotros ya lo hemos visto como Nestlé, sí habrán fundado un imperio paralelo, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, en él pensaba cuando veía la mala suerte de este Gavius. Saltemos con la historia de la hamburguesa, vamos unos cuantos siglos más adelante, vamos al siglo XII, también en el lomo de otros caballos que llevaban otros jinetes en ejército. En este caso los mongoles, que allí extendían el imperio mongol en lo que hoy es Rusia, Kazajistán y Ucrania. La velocidad del traslado de los ejércitos mongoles era uno de los elementos de guerra más importantes que tenía el ejército. Eso hacía que estos jinetes mongoles, estos tártaros, estuvieran muchísimas horas arriba de un caballo. Muchas veces tenían que comer. Eso sí que es comer al paso del caballo en todo caso. Tenían que comer mientras cabalgaban. Y para eso, ¿qué hacían? Se cortaban unos filetes de carne, de lo que fuera. Caballo, oveja, lo que hubiera, ¿no? Se cortaban unos filetes bien finitos de carne, lo ponían entre la montura del caballo y la silla de montar, y mientras cabalgaban, aquello se molía, o sea, ahí tenían la carne picada, y el calor del animal le daba la cocción suficiente. En algún momento lo condimentaban, ya sea arriba del caballo o abajo del caballo, lo condimentaban y se lo comían, con lo cual iban alimentándose al paso. Esta extensión territorial, que llega, por supuesto, a Germania, de un ejército, del otro, las costumbres, lo que se va radicando en las distintas zonas, va cambiando los hábitos culturales, llega, por supuesto, a Hamburgo. Y desde Hamburgo cruza el océano y llega a Estados Unidos. Llegó entonces la hamburguesa. Entre 1885 y 1905, durante esos 20 años, alguien, que es lo que usted decía hace un momento, aplana esa albóndiga y el pan, que estaba incorporado muchas veces en la misma masa de aquella albóndiga anterior, deja de estar adentro y pasa a estar afuera. Aplana la albóndiga y la mete entre dos panes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era necesario comer al paso. Volvemos a lo mismo. O sea, comer mientras se camina, mientras se hace otra cosa. La más circulada de estas versiones indica que un tal Charlie Nagrin, con solo 15 años y vendedor de comidas en ferias, encontró que poniendo así la carne aplanada y adentro de un pan, vendía más, porque la gente se llevaba de su puesto la carne y continuaba caminando en la feria y disfrutando de la feria, que era al cabo lo que quería hacer. Acá en el Río de la Plata tenemos también nuestra comida al paso tradicional, ya desde el siglo XIX, fines del siglo XIX. Están los choris, con los que en la zona portuaria se recibía a los marineros que llegaban. y bajaban desesperados para comer algo fresco, algo bueno. Ahí se comieron unos choris, luego se fueron incorporando en los carritos también hamburguesas. Claro, por supuesto. Y si usted cruza el otro lado del Río de la Plata, aún hoy en Montevideo hay carritos diseminados por la ciudad que venden choris, hamburguesas y frankfurters, como le decimos allá, los panchos. Los panchos. Y bueno, y yo vuelvo acá a la realidad que nos hace, hoy nos toca, y volvemos a McDonald's. A ver, McDonald's. Ajá. McDonald's fue fundado en el año de 1940 y desde entonces ha vendido más de 100 billones de hamburguesas. La primer mascota de McDonald's fue un pequeño chef llamado Speedy, y en el año de 1967, Speedy fue reemplazado por el ya muy conocido Ronald McDonald. McDonald's alimenta a más de 68 millones de personas diariamente. Esto es aproximadamente el 1% de la población global. McDonald's vende 75 hamburguesas cada segundo en más de 119 países. Del año 2011 al 2013, McDonald's abrió un restaurante por día en China. Uno de cada 8 trabajadores en Estados Unidos ha trabajado en un McDonald's. La cajita feliz fue introducida al mercado en el año de 1979. Hoy en día se venden más de 2.5 millones de cajitas felices por año, y esto convierte a McDonald's en el distribuidor de juguetes más grande del mundo. Bueno, parte de la información, ¿no? Que hablábamos, Dick y Mac, McDonald's, los fundadores, en 1940, como bien lo dijo, abrieron el primer McDonald's en San Bernardino, California, sobre la ruta 66, y el menú consistía en 20 artículos, sobre todo eran hechos en barbacoa, lo que como nosotros conocemos parrilla, ajá, parrilla americana, qué sé yo. Ellos no fueron los que propusieron, hicieron grande a McDonald's, en realidad se le sumó Rack Kroc. Rack Kroc, que era un fabricante y vendedor de máquinas de malteadas, decidió visitar en 1955 aquel restaurante, que le hizo un pedido de 8 malteadas, 8 tipos de malteadas, y al llegar quedó fascinado con la limpieza del servicio, entonces decidió unirse a esta empresa. Esta empresa que, bien como lo decíamos recién, está en 119 países, 58 millones de clientes, 33 mil restaurantes diseminados en distintos lugares del mundo. Tiene unos ingresos de 22.744 millones de dólares, con un beneficio de 4.551 millones de dólares al año. Emplea a 1.800 empleados. Es tanto así que en Londres el costo del Big Mac, que es lo más conocido de la cadena, se usa para ver el costo de la canasta familiar. Claro, sí, porque sí, los economistas lo han incorporado. Lo que hace que, bueno, en 1975 McDonald's decide incorporar el servicio de McAuto, ese servicio que ustedes pueden entrar y sin bajar del auto, más al paso, ¿qué más querés? Claro, claro. O en auto. En 1998 se crea el único McDonald's kosher fuera de Israel, que es el que tenemos acá en el abasto de Buenos Aires. Ajá. Es el único, no hay en otro lugar. A Latinoamérica en 1967 entra a Puerto Rico y en 1970 a Costa Rica. En 1979 acá, en Brasil, Argentina y México. Y así fueron introduciendo. En Uruguay, que usted recién lo nombraba, recién empieza en 1997. ¿Qué pasa con esta comida rápida? Esta comida rápida que se crea y que realmente la gente la incorpora. Yo no voy a decir si es buena o mala. ¿Qué opinan los nutricionistas? ¿Hubieras ido a parar a una isla desierta o nos bombardeasen con anthrax si fuera la única comida disponible? Serían las únicas ocasiones en que lo justificaría. Llamamos a 100 nutricionistas de toda América y los resultados no coincidían con la gran mayoría de la que hablaba McDonald's. Solo 2 de 100 dijeron que se podía comer comida rápida 2 veces por semana o más. 28 que de una vez por semana a 1 o 2 veces por mes. Y 45 que no se debería comer nunca. 95 estaban de acuerdo en que es una de las causas principales de la epidemia de obesidad que padece América. Bueno, está claro. Son los principales distribuidores de juguetes del mundo. Claro. No quiere decir, usted también quiere que además lo alimenten. No, no, por supuesto. Dos cosas distintas. Pero ellos tienen una gran publicidad. La publicidad es lo que más les llega a la gente. Como dijimos al principio empezaron con 20 productos. Pero no es solamente los productos, sino tienen que ver con el tamaño y los precios que claro. te ofrece. McDonald's te ofrece cosas así como si fuera tan simple que te llama. Por eso nos empezamos a meter en la publicidad que significó cómo creció en tamaño y en precio. McDonald's llama a las personas que comen allí al menos una vez por semana grandes consumidores. No bromeo. El 72% de las personas que van a McDonald's son grandes consumidores. Existe otra categoría, los supergrandes consumidores. Las personas que consumen sus comidas 3, 4, 5 veces o más por semana. El 22% de las personas que van a McDonald's son supergrandes consumidores. Si nos fijamos en la carta, vemos que utilizan todos los componentes adictivos. Un pedazo de carne lo cubren con queso, que, por supuesto, está lleno de caseomorfinas. Los opiáceos que se encuentran en las proteínas del queso. Y lo sirven con un refresco azucarado, que tiene la fuerza adictiva del azúcar con abundante cafeína añadida. Allí está nuevamente Julio César Montero. Con su explicación de comidas opiáceas. Comidas opiáceas. Alimentos opiáceos. Es tanta lo que hace a la parte nutricional que tienen las comidas que utiliza McDonald's, que, como bien lo decíamos, tienen hamburguesas, la Big Mac, que es la mayor hamburguesa que tiene, tiene 1.100 miligramos de sodio. Oh. Tenemos a un Mac Royal que tiene 1.236. O sea, acá por ahí nosotros no incorporamos toda la variedad, que es parte también de las críticas, el aporte nutricional que tienen lo que hace McDonald's. Tendrían que tener esta tabla que yo tengo acá, que son 3 páginas, que solamente cuando uno va la encuentra en algún McDonald's. Ya no te la dan como un folleto para que vos te des cuenta de lo que sucede. Que tendría que estar en cada mesa. En cada mesa, para que vos sepas que cuando comes las papas fritas, también, que es lo que incorporas, porque el McBig es el sándwich que tenés. Después vienen las papas fritas, después viene la Coca-Cola, todo eso que se fue incorporando y que cada vez creció a lo largo de los años. Creo que la comida rápida es la causa principal de esta epidemia. En el 2000, el doctor David Satcher, secretario de Sanidad, llamó la atención sobre la proliferación de la obesidad declarando la epidemia nacional. Vas a comprar a cualquier parte o a un restaurante de comida rápida y el personal te ofrecerá un tamaño mayor. Por 5 centavos más, puedes tener el tamaño supersize. El gobierno federal define un trozo de carne de 90 gramos como una porción considerable y tiene el tamaño de una baraja. A pocas personas les darán un bistec de carne del tamaño de esta baraja en un restaurante. Será 4 o 5 veces más grande. Un panecillo típico que suelen servir y contiene en realidad 5 raciones de pan. Cuando se crearon los restaurantes de comida rápida, en general servían un solo tamaño. Por ejemplo, solo había un tamaño de patatas fritas cuando se creó McDonald's. Tú pedías patatas. Ahora este sería el pequeño, mediano, grande y gigante. El tamaño original todavía existe. Tiene unas 200 calorías. Con el tamaño supersize ingerimos más de 600. Cuando se creó Burger King, el vaso pequeño era de 200 mililitros y el grande de 250. Ahora el de 200 es el mini, el de 250 es el pequeño, el mediano, el de 3/4 y el de litro, los mismos que en todos los restaurantes de comida rápida. Los coches ya disponen de apoyavasos más grandes para que quepan los enormes Double Gulps de 7-Eleven, que son de 2 litros y contienen unas 600 calorías. Dos litros de refresco. 2 litros de refresco, 48 cucharaditas de azúcar. Exactamente, estamos hablando de las tamañas. 48 cucharadas de azúcar. Y la música con la que terminábamos era con Super Size Me, que era, es el documental que hizo Morgan Spurlock. Morgan Spurlock, que bueno, compitió con Moore en esta manera de hacer un documental con respecto a cómo es la comida que comemos. Lo que hizo fue comer durante un mes solamente. Ah, este fue el que comió durante un mes. Durante un mes solamente comida de McDonald's. Ajá. Aumentó 11 kilos, le aumentó todos los triglicéridos, el colesterol, quedó casi, no podía hacer nada. Su novia dice que ni siquiera rendía sexualmente. ¡Epa! Así que eso es todo lo que logró. Ganó un montón de premios porque realmente participaron un montón de médicos y un montón de nutricionistas, de especialistas. Eso es lo malo que hace y que tiene la publicidad. La publicidad que nos vende McDonald's, donde casi la gran parte de toda esta publicidad está dedicada a los chicos. Ajá. De la publicidad, el 88% de la publicidad de McDonald's es para los chicos y un 23% está dirigida a los grandes. Los regalos que promociona McDonald's, el 69% de todos los regalos es para los más chicos y el 1% de regalos es para los adultos. Lo que sí hace y lo da y lo muestra, y lo vamos a escuchar ahora en esta parte de publicidad, es que lo como publicita y aparte que no te miente, porque también te dice cómo están hechas. Habría que encontrar y darse cuenta que lo que estamos comiendo, y ahora también no vamos solo a la hamburguesa, sino a otra de las grandes cosas que incorporaron, que es el pollo. Claro. Pollo, ensaladas, todo, hasta la ensalada tiene azúcar. McDonald's, en defensa a la demanda presentada contra ellos, declaró que es bien sabido por todos que los procesos a los que somete sus alimentos los hacen más perjudiciales que los alimentos no procesados. Por ejemplo, los McNuggets. Procedían al principio de gallinas viejas que ya no ponían huevos. Ahora se hacen de pollos con pechugas muy grandes. Se les quita el hueso y se trituran formando una especie de pasta que se combina con todo tipo de estabilizantes y conservantes. Se prensan para darles la forma. Se rebozan, se fríen, se congelan en seco y se envían a tu McDonald's más cercano. El juez Robert Sweet lo definió como una creación frankensteiniana que combina elementos que no se utilizan en la cocina casera. Una creación frankensteiniana. Exactamente, así de simple. Y bueno, nos queda también que McDonald's es demandado por la comida que hace. Claro. Algo que por ahí no todos lo creen, les parece que ya hablamos del nutricionista. John Banzag es un abogado, uno de los tantos abogados que lleva causas contra McDonald's. Es el mismo que realizó demandas en el momento contra las tabacaleras. Claro. Por el tema del cigarrillo. Él hace una comparación exacta de cómo no hay que comer en McDonald's. John Banzhaf es quien encabeza actualmente los ataques contra las industrias alimenticias y asesora a muchos de los abogados que están llevando los procesos. La gente dice que está loco, pero eso era lo que decían de él cuando demandó a las empresas tabaqueras, hasta que ganó. Creo que en términos de responsabilidad es justo dirigir el cañón hacia McDonald's. McDonald's es una de las más grandes, y lo más importante es la que, muy por encima de cualquier otra, intenta atraer a los niños pequeños. Tiene zonas de juego en el interior. Como en muchos otros sitios no hay zonas de juego, tienes que llevar a tu hijo allí. Atraen a los niños de 2, 3 y 4 años con las fantásticas fiestas de cumpleaños de McDonald's. Por supuesto, ellos fueron los pioneros de los Happy Meals. Y ahora los completan con esos juguetes que todo niño quiere tener, así se los ganen. Y además el payaso. McDonald's es un payaso. Muchos de sus anuncios van dirigidos a los niños. Hay unos dibujos en la tele protagonizados por él. De modo que ellos, más que ningún otro, seducen a los niños. Exactamente. Aunque no lo quieren el payaso, porque aparentemente es gordo y hace cosas que no le interesa mucho a la gente. Está haciendo, pero McDonald's quiere buscar ahora una nueva forma de poner en auge de vuelta a Ronald McDonald's. Bueno. Que en China no lo pueden pronunciar y le dicen Donald McDonald's. Y está bien. Sí, igual se entiende. Recordemos que en México hay una campaña para prohibir en realidad la publicidad para los más pequeños, ¿no? Exacto. Para los niños. Bueno, después de todo esto que nos propuso en este bloque, vamos con esto.

manda capitán. Muere. Lunes, 10 de la noche, la Diana. En la radio, desde la colectiva, para todos. Asado. ¿Dónde música, invitados, amigos, humor, acción, muere, cocina. Muere marinero, todos saben bien que es por dinero. Un asado. Lunes, 22 horas, en la colectiva radio, escucha la Diana. Tu hija, tu tía, muere, tu abuela, muere, o tu hermana. ¿Quién sos vos? Nosotras vamos a estar acá en la radio con la Diana, vamos a estar con la Dai, vamos a estar con mi prima. Tu hija, o tu hermana. La Diana. En la La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Bueno, hemos estado compartiendo en este segundo bloque de aromas y sabores hasta ahora diversas opiniones sobre alimentación, la influencia de los transgénicos en nuestra salud, la sobredosis de agrotóxicos a la que estamos expuestos, no solo aquellos que están directamente expuestos a la fumigación, sino en cualquier ingesta. Hoy vamos a compartir la opinión de Eduardo Cerdá, que es ingeniero agrónomo. En todo lo que comemos, que viene de un proceso así de industrialización de comestibles, recordemos que nosotros no decimos alimento, decimos comestibles. Esto es, me parece, que la diferencia que aprendimos con Julio César Montero en su momento. Exacto. Bueno, estamos ingiriendo en todo proceso industrializado algún transgénico. Esto de tener a lo mejor una planta que genera una toxina, como en el caso del maíz, una toxina para controlar isocas, y que nosotros estemos consumiendo, y hoy te diría que la mayoría de los productos dulces, como se ha suplantado el azúcar, la fructosa, por el jarabe de alta fructosa que tiene el maíz, pero ahora todo el maíz es transgénico. Y ya están apareciendo muchos trabajos, en este caso la Universidad de Río Cuarto, que está considerando una genotoxicidad, quiere decir una toxicidad de este tipo de moléculas para la cuestión genética, porque evolutivamente nosotros no estamos preparados para tanto consumo de este tipo de moléculas. A mí me parece un error gravísimo, porque hoy nos están complicando mucho, mucho la alimentación, ¿no? Porque o todo lo dulce tiene jarabe de alta fructosa, o todo lo salado tiene lecitina de soja, que viene de otro transgénico. Bien, recordemos que en buena parte de los países europeos no se permite el cultivo ni la ingesta de transgénicos, ¿no? Digo, aquí, en nuestros territorios, en términos generales, podemos marcar las excepciones en este caso, pero la mayoría, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, ha abierto sus puertas a los transgénicos sin la menor reflexión. Sí. Simplemente las abrieron, ¿no? Uh-huh. Tanto en lo que es la producción agrícola como en la alimentación, ¿no? Hay, no obstante, esta apertura indiscriminada a los transgénicos, una suerte de mundo paralelo. Por ahora pequeño, estuvimos viendo lo que ocurría en Federal, que son 10.000 hectáreas, ¿no? Hay una cantidad importante en las 10.000 hectáreas de Federal. Y Eduardo Cerdá se ocupa por su actividad de recorrer el país dando charlas, asesora a quienes de alguna manera eligen la agroecología y cuenta con estadísticas de cómo es el negocio, la parte negocio. Vamos a escuchar lo que dice. Todo ha tendido a industrializarse mucho y artificializarse mucho. También en las facultades, en especial hablo de agronomía, ¿no? Uh-huh. Sufrieron el mismo proceso de tecnología, de una tecnología basada mucho en la química, en la física, y muy poco en lo ecológico y en lo biológico. En los últimos 25, 30 años empieza un acercamiento más fuerte entre la ecología y la agronomía, y eso da lugar a la agroecología, ¿no? La agroecología, que en el caso de la Facultad de Agronomía de La Plata es una materia obligatoria para estar formado como ingeniero agrónomo, ya lleva 13 años. Y bueno, no es una especialidad, sino que es

atrasado, súper atrasado, adelantado, muy adelantado. De sorpresa, a cualquier hora, una vez al año, todos los días, no importa. Qué bueno que viniste. Bueno, sí, este no es el desayuno que no... Sí, ya sé. Este es el envase hasta de vidrio, porque uno se da esos gustos de seguir poniendo el yogur en envase de vidrio. Estaba terminando el desayuno tardío. El desayuno tardío. ¿Qué no son los desayunos que nos ofrece McDonald's? No. Que bien, como lo están anunciando, anuncian el Bacon Eggs and Cheese Biscuit. Desayunos para amigos, desayunos para escolares, todos con una impresionante la cantidad de sodio que tienen, la cantidad de azúcar que tienen, porque hasta la media luna, la porción de media luna que te dan la media luna, tiene 225 de sodio. 225 miligramos de sodio tiene la media luna. 150 calorías, digamos. Las media lunas, además, las llaman media lunas, pero no tienen nada que ver con lo que, por lo menos acá en el Río de la Plata, ¿no? Conocemos como media luna o vigilante, ese nombre que todavía conserva ese bautismo anarquista de los panaderos de principios del siglo pasado, vigilantes. No tiene nada que ver, es una especie de bolsita de grasa, claro. Nada más. Y el Mac tostado, el pan tostado que tienen ellos, ya lo dijimos antes, tiene 200 calorías, 802 de sodio, el Brexafurrito también, todo lo que nos ofrecen. Muchos acá no los tenemos porque no somos tan adictos, pero digamos, esto es una advertencia hacia dónde llegamos, porque claro, nos vamos a acostumbrar a copiar también eso, ¿no? Y sin olvidar lo que nos dan los pequeños sobrecitos, que también tienen un montón de condimentos y un montón de calorías y un montón de sodio. Y, por supuesto, tiene el jarafe de maíz de alto en fructosa. Sí, de algo que es un veneno, porque los fabricantes de alimentos es mucho, no le importa nuestra salud. Es menos costoso que el azúcar. Se mezcla bien con muchos líquidos. Y además se usa como preservante para alargar la vida de muchos de estos alimentos. La conservación, efectivamente, lo que decía Eduardo Cerdá hace un momento atrás, ¿no? Y así, a ver, escuchamos alto en fructuosa. Pensemos en cómo se comercializan los alimentos. Camisetas, vales, juguetes para niños, regalos de restaurantes de comida rápida, bandejas. En fin, el marketing de los alimentos está en todas partes. Y los alimentos más anunciados son los más consumidos. No es sorprendente. Gracias, vuelve otra vez. Bienvenido a McDonald's. Concentrado de tomate. Vinagre destilado, jarabe de maíz. Alto en fructosa y jarabe de maíz, lo que significa azúcar. Está nombrando que Big Size se lo pone, es solamente un condimento y es el famoso ketchup, ¿no? Ni hablemos ya en todos los otros elementos, en lo que tiene son tipos de gaseosas, lo tienen todas. Los cereales también los tienen. Y las jaleas, los jugos de fruta, el Gatorade, el ketchup, galletitas, rosquitas. Así que no usemos este desayuno, mejor vayamos a un mejor desayuno. Sí, bueno, allí le gustó la idea, le propusimos para hacer una receta y justamente Eduardo Cerdá tenía en mente, justamente en ese momento, como dijimos al principio del programa, alguien que le gusta estar en la cocina, tenía en mente ya una receta, así que la desarrolló y la compartimos. A ver. Yogur natural con fibras, podría ser, sí. Bien, perfecto. Yogur natural con fibras, bueno. Bueno, por un lado te hago un poquito una introducción. Sí. A mí me empezó a llamar mucho la atención que nuestro cuerpo, los tejidos, la piel, la vista, gran parte, bueno, el timo, el sistema inmunológico, tienen silicio. Hay plantas que tienen, hay algunas que tienen el 80% de silicio. Todos los animales, todo ser vivo tiene silicio. Y nosotros en la facultad nunca hemos estudiado el ciclo del silicio. No sabemos ni cómo ni cómo es. Los cuarzos tienen silicio, las arenas tienen silicio, por lo tanto hay silicios en formas minerales y silicios en forma orgánica. estudiando un poco esta cuestión, el silicio orgánico es bien, bien importante para fortalecer esto que tiene que ver con el sistema inmunológico, para mejorar la absorción de calcio, que tanto se habla. Y entonces me puse un poquito a buscar, a ver de qué manera se podía incorporar mejor ese silicio orgánico. Y yo hace tiempo que cuando va como cosa común, siempre hago yogur casero en donde estoy, en cualquier lugar. Y me parece que es una opción bien interesante. Y encontré una receta donde al yogur casero le agregamos avena para poder transformar esas fibras que están cargadas de silicio en silicio orgánico, que va a ser muy importante para consumir diariamente, también en especial en la medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos perdiendo silicio. Tener un complemento en la casa fácil de hacer me pareció importante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, comprar un litro de leche, de la más simple, la más común, entera, que no tenga ningún aditivo mejor. Comprar un yogur, puede ser de los que vienen con cereales, que tienen menos sabor agregado. Y comprar avena arrollada, si se puede conseguir avena orgánica, mejor. Con esos tres ingredientes podemos hacer este nuevo yogur casero con fibras. Entonces, agarramos la leche, la calentamos, la llevamos al punto de ebullición, agregamos 4 o 5 cucharadas de avena arrollada, lo hervimos durante 2 o 3 minutos para que se vaya ablandando, apagamos el fuego y lo dejamos enfriar, si tenemos un termómetro, a 42 grados, si no, nos lavamos bien las manos y con el dedo tratamos de aguantar 5 o 6 segundos, y esa es la temperatura para agregar el yogur, y después en esa ollita dejarlo tapado, a lo mejor envuelto con algún repasador para que no pierda calor, y dejarlo 5 o 6 horas que se haga el yogur. Ya ese yogur, después llevarlo a la heladera y está listo para consumir. Ahí vamos a tener el yogur, las bacterias, se hacen, digieren la fibra de la avena y genera este silicio orgánico que es muy importante para nuestro organismo. Bueno, nosotros es la primera vez que preparamos de esta manera el yogur. Hacíamos siempre yogur. Nosotros buscamos un yogurcito natural. Todavía se consigue, hay que buscarlo. Porque sí, no es fácil. Escaso, no es fácil. Pero yogur natural para hacerlo, cosa que no tenga ningún sabor, efectivamente. Y sí, el 42 grados, la verdad que no tengo, por lo menos yo, cómo medirlo. Estaría bueno tener un termómetro. Lo mido con el dedo meñique, tal como lo dijo... También me lavo las manos. Por supuesto, sí, claro. Primer paso. Y luego el dedo meñique. Sí, resiste el dedo meñique, ya está listo pues para echar allí el yogur. Bien. Bueno, eso es parte de lo que trajimos. Mara, sí, me levanta el pulgar, muy rico, dice Mara, la propuesta esta de Eduardo Cerdá. Sí, igual lo acompañamos con un pan casero, que ya hablábamos del pan casero en otro en el primero de los programas, y trajimos dos dulces caseros. Trajimos dos dulces caseros, sí, uno de frutillas y el otro de tomates. Vamos a ver la receta, ¿te parece? Del dulce de tomate. Dele. Bueno, los ingredientes para el dulce de tomate. A ver, azúcar, 700 gramos por kilogramo de tomate pelado. Tomates, por supuesto, y clavo de olor. Así es lo que hago yo, receta familiar. Pero los tomates maduros, pero firmes. Les saco también la dureza central. Luego los voy pesando y los corto en pedazos. Nada del otro mundo. Y ahí agrego el azúcar en función del peso que acabo de comentar. 700 gramos por cada kilo. Se pone a hervir. Ahí lo dejamos. A partir de que hierve, se sigue el hervor a fuego lento. Bien bajito, y revolviendo siempre. Yo por lo menos entiendo que debe ser hecho con cuchara de madera, para no contaminar con más metal que el de la olla ya, el dulce que estamos haciendo. Se revuelve de tanto en tanto para que no se pegue, una vez que hervió sobre todo, y se deja hasta el punto. Bueno, ese es el único momento de complicación de este o de cualquier otro dulce. El punto. Mete la cuchara y va sacando la cuchara cada tanto después de 2 horas, pongámosle, de que eso esté hirviendo. Y va mirando. Cuando usted considere que va cayendo como más espesa la gota de la cuchara, allí vuelca ese goteo, un pequeño goteo, sobre un plato. Platito, Lo deja enfriar un momento, si quiere lo pone en la heladera para acelerar un poquitito el proceso de enfriado. Y luego pone el plato, yo se lo recomiendo sobre la bacha de la cocina, sí, para no andar enchastrando por la duda. Pone el plato como si fuera a dejar escurrir esa gota. Si la gota se desliza suavemente hacia el borde, desde mi punto de vista ya está listo. Exactamente, desde mi punto de vista ya está listo. Entonces apago y dejo enfriar. Cuando está tibio, con algo que pueda pisar, que si usted no tiene otra cosa puede ser un tenedor, piso bien el contenido de la olla sin sacarlo de la olla y lo dejo enfriar definitivamente. Cuando está ya completamente frío, ahí reviso de nuevo el punto. Entonces tengo otras cosas para mirar. Si quedó muy oscuro y duro es porque me pasé de fuego. No tengo solución. Me pasé de tiempo en el fuego. Me va a quedar acaramelado, me va a quedar con demasiado sabor a azúcar. Perdón, cuando lo apago le pongo el clavito de olor que me faltaba. No lo hiervo con el clavito de olor, se lo pongo al sacarlo. Bueno, no tengo solución. Si, por lo contrario, me quedó demasiado clarito y uno ve que va a quedar como chirle, como que se escurre demasiado rápido, entonces puedo darle un poquitito más de fuego para alcanzar el punto. En general no conviene, porque va a terminar pasándolo. Ahí está, ahí tiene. Pan casero, dulces caseros y un yogur fato en casa también, elaborado en casa, como para un desayuno cualquiera. Por ejemplo. Esto nos dejó para hablar de tomates en nuestro próximo Aromas y Sabores, que ya casi se nos está yendo. Sí, sí, señora. Nos vamos a despedir con música en este caso, como siempre hacemos algo al final. En este caso, Sostenible Santa Clara hizo un rap contra los transgénicos y aparte con la participación de Bandana Shiva, que ya vamos a hablar también en el próximo Aromas y Sabores, donde nos vamos también a meter con otra de las gigantas y con otro de los sabores naturales que podemos seguir tomando día a día y revertir esa comida industrializada que nos metieron. Maralí, gracias. Porque hoy son días de castigo, me robaron todo lo que trabajé pa' mis hijos. En mi camino, en mi destino, no sé, pero vive aquí ya no tiene sentido. Asesinos de la vida son asesinos, porque me vienen a destruirnos. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver. Por eso se encuentra la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. I think the creativity of the young people understands much more deeply what is at stake when seed is monopolized, when seed is privatized, and seed is terminated. In their hands, we put trust in the future, not in the hands of those whose brains only work to give Terminator. The abundance of Pachamama, that's where they will draw their energies from. I do know. Sueño y tú se lo robaste, hicieron una siembra y tú la cosechaste, ponte tú en su lugar. Tú no eres capaz de admitir todo el mal que le ha hecho, míralo a los ojos a ver si no tienen derecho, míralo, obsérvalo. Ellos no tienen dinero como vos, pero son humildes con un gran corazón. Así más ganancia al mínimo coche, y como siempre la ignorancia del norte. Adora su fragancia y yo huelo a muerte. Ya no pueden silenciar nuestra voz. Y pasividad es complicidad. Si el sistema falla se tendrá que reparar. En tu mano está el cambio real. Gota tras gota podremos llenar el mar. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. Eres un pequeño campo.